Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Hablemos ahora del tránsito nuestro de cada día. ¿Qué tema, sí? Luca Fachelo, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queriendo aprender un poquito contigo. ¿De qué vamos a hablar? De el futuro llegó. Afortunadamente, el Congreso de Intendentes está muy cerca de aprobar junto, bueno, las autoridades nacionales, me imagino su CIBE, el Sistema Único de Cobro Vehicular, junto con, obviamente, las distintas intendencias y obviamente la Unidad Nacional de Seguridad Vial, de concretar un viejo proyecto. Recordemos que hace algunas décadas cada intendencia tenía su propia forma de cobrar la patente a rodados, con costos a veces muy disímiles entre una y otra parte del país para el mismo vehículo, lo que eran las diferencias enormes en la entrega de licencia de conducir, diferencias que todavía existen, pero bueno, se está trabajando también en eso. Y bueno, y un viejo anhelo era el tratar de unificar los valores de las infracciones de tránsito, que si bien es un tema bastante polémico, lo que sí no tenía sentido que hubiera ciertos lugares en donde los valores de infracciones eran muy bajos y cruzando simplemente una frontera en otras localidades, esa misma infracción era considerada realmente un delito muy grave. Y siempre todo esto lo estoy diciendo entrecomillado, cuando en definitiva la realidad del tránsito en Uruguay no es muy diferente en el departamento de Artigas que la que hay en Maldonado o de Cerro Largo con 33 o Colonia. Podemos tener mejores o peores cosas en una u otra o una percepción social diferente con respecto a un tema o a otro, dependiendo a veces de decisiones políticas o de otras, pero bueno. Desde el 2007 tenemos una ley nacional de tránsito que, bueno, en los distintos decretos reglamentarios o en otras ampliaciones o otras leyes de tránsito fueron hablando sobre distintos temas, cómo llevar menor en una moto, sobre el maletín de primeros auxilios o lo que fuera, pero sí lo que quedó en el debe era el valor de las infracciones o cuáles serían las sanciones relacionadas con justamente cuando cometemos esas infracciones. Hay mucha tela por cortar, pero el Congreso de Intendentes ya hizo su primera resolución hace algunos meses, ya se están internalizando en las distintas intendencias, que básicamente dice, bueno, no uso el cinturón de seguridad, detectado obviamente por un inspector y con todas las garantías del caso para la persona, con su derecho a, bueno, a primero a ser debidamente notificado y después hacer los descargos correspondientes, tiene un determinado valor en UR, teniendo igual las intendencias la potestad de ese valor de infracción, hacer como un acrécimo, o sea, incrementarla o bajarla en algunas infracciones, aquellas que podrían ser debatibles, como infracciones de estacionamiento y demás. Recordar que hay algunos lugares donde tenemos aplicación del estacionamiento tarifario, o sea, el estacionamiento tarifado, en otros no. Hay distintas, sí, en el tema estacionamiento, las ciudades son diferentes por tamaño y por uso y por provisiones, y en eso las intendencias pueden todavía tener, como también sucede en muchas partes del mundo, una diferencia entre los valores. Pero considero que este es un paso muy importante, el hecho de que todas las intendencias se unan en esto. Hay dos o tres temas, bueno, que ya nos han unido, que es el tema de las infracciones por alcohol, donde todavía existían de parte de algunas intendencias, si bien en los plazos finales son los mismos, había diferentes valores de infracciones, había diferentes formas de entender cuál era las suspensiones que tenían que tener una persona según la graduación alcohólica con la cual se lo había encontrado. Bueno, de todos esos temas se habló en el Congreso de Intendentes, se llevó a esta resolución y esperemos en breve esto se difunda por todas las intendencias y de una vez por todas tengamos un sistema sancionatorio bien claro. Insisto, no le hace a lo que es la esencia de la seguridad vial, pero sí cierta desprolijidad, entre comillas, que había con esta diferencia, que en definitiva no le hacían bien a lo que es lo conceptual y la seguridad vial. O sea, intendencias que controlan más o menos el casco o más o menos el uso del chaleco podemos tener todavía en percepción social, pero bueno, las sanciones van a ser las mismas y a partir de eso y con ese conocimiento esperemos que esto ayude a un mayor grado de conciencia en la seguridad vial. No me gusta la frase la sangre la letra con sangre entra, porque en definitiva lo que sí es necesario, sobre todo en países como Uruguay, una mejor formación de los aspirantes a conductores que realmente sepan lo que son las normativas de tránsito, sepan para qué sirven y sepan que esa normativa, como siempre hablo en las diferentes charlas, que un inspector esté detectando a una persona por un casco desabrochado en uso de casco, más allá de la molestia de la situación, más allá de ese porcentaje que no debiera llevarse el inspector sobre la infracción detectada, como sucede en algunas intendencias, a recordar que el uso del casco a quien defiende es a la propia persona, no al inspector ni a la intendencia, aunque mejore su recaudación, eso no importa, es totalmente terciario. Lo importante es esa persona que estaba exponiéndose a un riesgo muy grande, porque en caso de suceder el entre comillas accidente, la peor parte será de esa persona y por eso le estamos exigiendo el uso del casco. Esto tiene que ver hasta con la vacunación, etcétera. Podemos debatirlo hasta el cansancio, pero lamentablemente recordemos que esa persona sufrió el accidente y las consecuencias que tiene por no uso del casco, después la pagamos todos por el sistema de salud solidario que tenemos aquí en Uruguay. Entonces ese accidente lo terminamos pagando todos y no es simplemente el derecho de la persona de estar exponiendo su vida de esa forma, como que yo fuera caminando por la calle como peatón con un cuchillo en mi pecho y la primera persona que sin querer me golpeara, me entierra el cuchillo en el pecho y yo le echara la culpa a la otra persona, cuando fui yo que estoy exponiéndome a un riesgo grave. En definitiva, esperemos que esto termine de concretarse, que sirva, y bueno, y es el primer paso para lo que hablaba en algunas tramos anteriores del permiso por puntos, que bueno, es una realidad que ha permitido en países como Brasil cambiar los conceptos de seguridad vial y bueno, Brasil que está bastante mejor que nosotros como país en esto por justamente poder implementar esto y tener un único código a nivel de toda esa República Federativa, que bueno, no importa que la infracción la cometa en Brasilia, en Manaus o en Río de Janeiro, esa infracción va a formar parte de mi prontuario y bueno, llegado el caso, si llego a esos puntos que no debiera llegar, puedo o debo ir a someterme a un nuevo curso o puedo hasta llegar a perder la licencia de conducir e iniciar todo el proceso nuevamente. Esperemos que demos esos pasos y la verdad que muy feliz de que esto se pueda concretar en breve. Ya era hora de que estuviésemos hablando de estos temas de manera concreta y definitiva, así que bueno, genera optimismo en que todo esto también pueda ayudar de alguna manera a que sea más prolijo el tránsito en nuestro país y que seamos menos infractores en el día a día, ¿verdad? Totalmente. Gracias por tu aporte, Lucas. Hasta la semana que viene. Muy amable. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo.